Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están todos? Jornada de sábado 29 de febrero a esta hora, con un tiempo agradable a pesar de la hora de la mañana, pero se anuncia una máxima de 34 grados. Por estos días han vuelto las jornadas con algo más de calor. Hoy una máxima de 34 grados, mañana 35 grados, el lunes 34 grados, siempre con días soleados, un fin de semana espectacular que sin duda estará pautado por todo lo que será el cambio de mando entre la como actividad central, ya con la presencia de mandatarios extranjeros, que es precisamente el titular principal del Telégrafo hoy. Arriban primeros dignatarios para Asunción de la calle Pou. Foto de portada, integración del básquetbol en forma simultánea. Se disputaron en la víspera en la ciudad de Paysandú y Salto los dos primeros partidos correspondientes a la serie semifinales al certamen integración del básquetbol. Presentaron estudios sobre alta habilidad y superdotación intelectual en escolares. Las aparcerías homenajearon por su apoyo al jefe de policía Luis Mendoza. Organización está satisfecha con el carnaval que acaba de culminar. Barrio construido por el Ministerio de Vivienda sufre filtraciones de agua de lluvia desde el techo. Fue inaugurado hace solo 6 años. Es el complejo Éxodo del pueblo oriental. Buena parte de sus viviendas sufre goteo permanente de agua de lluvia desde el techo. Destacan en la Comisión Propuerto apuesta regional a los puertos y coordinación regional. La lista 404 abre listas para 3 candidatos. Son las 6 de la mañana con 15 minutos, jornada de sábado 29 de febrero. Último día de la gestión de Tabaré Vázquez al frente del gobierno. Se cierra una etapa de 3 años del Frente Amplio, que llevaron adelante dos líderes que dentro de su fuerza política son indiscutibles y que, bueno, la historia del país van a marcar también un hito histórico, con sus bemoles, sus luces y sus sombras. Lo cierto es que anoche fue homenajeado por su fuerza política Tabaré Vázquez en la Plaza Lafone, la Plaza de la Teja, el barrio que lo vio nacer, donde en un discurso encendido les pidió, les rogó, como rescata la crónica y como de hecho lo dijo, que no se rindan en lo que significa comenzar y continuar una etapa de estos 5 años, donde después de haber sido gobierno y haber tenido mayorías para gobernar, ahora pasan a ser oposición. Los resultados de las campañas electorales que después decantan en las urnas, en elecciones que al menos en este país son dos instancias, una en octubre y otra en un balotaje en noviembre, probablemente no reflejen de manera total la voluntad popular, porque en definitiva nuestro sistema es transparente, pero no deja de ser perverso, porque tenemos dentro de una fuerza política como el Frente Amplio listas como la del MPP, que han tenido más votos que partidos completos. Y eso resulta una lectura no menor que infiere este resultado que quedó. Entonces tenemos un país dividido en dos mitades. A partir de ahora, uno que va a estar vigilante en que se cumplan las promesas electorales y otro que va a estar vigilante de que se cumplan las promesas electorales. Uno por una razón y el otro por la otra. El punto es, ¿cuánto de compromiso tiene la fuerza política que asume en el gobierno de cumplir con las promesas electorales para no decaer en una coalición multicolor que son tan diferentes como iguales? Donde se supone que el acuerdo y el consenso va a tener que ser respaldado y llevado adelante por un presidente que a su vez va a tener que ocuparse de otros temas que dijo que iba a tener directa injerencia y sobre el cual iba a resolver prácticamente directamente, sobre al menos dos, la educación y la seguridad. Y una coalición de partidos que ya manifiesta sus desacuerdos en algunos puntos que son desacuerdos ideológicos, pero que tienen que respetarse. Algunos que tienen tradición política dentro de un recinto parlamentario, como Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y otros que recién irrumpen en la escena política y para los cuales hay que capacitarlos hasta en el hablar y en el proceder. Y eso muchas veces puede conspirar con el normal desarrollo de otras cuestiones que hacen a la vida política de un país. Lo cierto es que este gobierno de la coalición multicolor tiene sobre sus hombros la responsabilidad de cumplir con lo prometido. En tanto, sabemos que hay algunos resultados para revertir. El déficit fiscal que dio a conocer al cierre de la última semana de febrero el Ministerio de Economía y Finanzas muestra un descenso del 4.6% del Producto Bruto Interno, de ese déficit que estuvo cercano a los 5, y que de acuerdo a algunas interpretaciones, como por ejemplo la del economista Isaac Alfi, que va a pasar a ocupar la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en realidad el déficit pasó los 5% y estaría en 5,2. Pero bueno, las lecturas que debemos dar son las oficiales. Requiere de una mirada inequívoca. Es un déficit fiscal alto para un país de nuestras características y que ante ese déficit fiscal van a tener que actuar quienes tengan a cargo los números y las macroeconomías a fin de tener un resultado favorable a los intereses de todos, porque ese déficit fiscal en algún sentido nos está trancando y hace que tengamos una mirada relativa sobre los resultados de la economía. En un contexto regional que también es relativo y que ha tenido sus bemoles, fundamentalmente en Argentina, país del cual dependemos más de lo que quisiéramos, y que ha visto, por ejemplo, decaer en este tiempo de turismo que pasó la presencia de argentinos en nuestro país, porque en realidad tienen un contexto desfavorable para su bolsillo en su país, y cualquier repercusión siempre nos va a dar en contra a nosotros. De hecho, en Paysandú lo sufrimos porque somos un departamento de frontera y la realidad con la ciudad de Colón nos exime de cualquier tipo de comentarios, ¿no? Y en este horizonte sí es real que nuestra economía se ha fortalecido en algún sentido, pero como países tomadores de precio que somos, debemos mirar que hay un contexto internacional que a su vez está complicado. Las exportaciones hoy están trancadas por el coronavirus y no nos trancan a nosotros solamente, trancan al mundo entero, porque los puertos se cierran, los tratados se cumplen más lentamente de lo que las economías de los países quisieran y fundamentalmente de la nuestra, que depende de esas exportaciones. Que lo que no se vende hacia afuera ya no se puede volcar tanto hacia adentro porque los resultados van a ser siempre relativos. Un ejemplo es la carne. Teníamos determinados cortes a precios de oro porque todo entraba en el mercado chino y fluía de una manera pocas veces vista. Hasta que China dejó de comprar. Cuando China dejó de comprar, hubo que volverlo para atrás y venderlo hacia un mercado interno que compró algo, pero no tanto, y la respuesta ha sido también relativa. Porque no nos olvidemos que el mientras tanto, casi que en cualquier cuestión de la vida, ¿no? Pero en esto particularmente más, ha jugado un rol a favor de las carnes de la región, porque nosotros hemos estado consumiendo carnes provenientes de Paraguay o de Brasil, y hemos aprendido a consumir otros cortes, como los cortes de cerdo, que son mucho más baratos que la carne habitual que solíamos consumir, tan uruguaya y tan de vaca. Y en el medio de la cuestión veíamos las vacas que salen caminando, negocios muy interesantes hacia otros países del sudeste asiático, de las comunidades árabes. Y los ganaderos también veían en ese comercio números favorables a ese sector particular de la economía. Pero también tuvo sus repercusiones sobre la industria manufacturera, porque nunca agregamos valor agregado, que es lo que se reclama desde distintos segmentos de la economía, a fin de tratar de sostener industrias que van cayendo, ¿no? Y así vimos como los frigoríficos cerraron un año 2019 con personal en el seguro de paro, porque no había qué procesar. Grandes frigoríficos, ¿no? Como el frigorífico Canelones, 600 trabajadores es solo un ejemplo, ¿no?, de este conglomerado de frigoríficos que a su vez son multinacionales brasileñas, las dueñas de ese sector de la industria. Entonces, tenemos que mirarla por todos lados. Porque si hablamos de seguridad ciudadana, por ejemplo, vemos que las últimas estadísticas del Observatorio del Ministerio del Interior hablan de un descenso. Porque el año 2019 se cerró con 25 asesinatos menos que en el año 2018. Pero esa mirada de un año es a 365 días. Y los resultados hay que mirarlos sobre un periplo de gobierno. Y también podemos ver lo que fuimos como centro en este contexto suramericano de pasaje de droga que no cultivamos, como la cocaína, en un corto periodo de tiempo, 5 toneladas 100, que se encontró en el puerto de Hamburgo, que se encontró en el aeropuerto limítrofe entre Francia y Suiza, y decimos, pero ¿por qué la fueron a encontrar allá? Porque alguien no controló de acá. Y cuando nos dimos cuenta que no controlábamos, empezamos a controlar, y empezaron a aparecer varias toneladas de cocaína con el paso de los meses, o los últimos 300 kilos que encontraron en Artigas, y nos deja el pensamiento, pero ¿será que están funcionando laboratorios acá? ¿Y para qué queremos si no la cocaína, si no la producimos? Y no las consumimos porque es muchísimo más de lo que se puede consumir. Nosotros somos 3.400.000 personas, ¿cuánto es el mercado de cocaína en Uruguay? Por supuesto que no. El mercado con una lógica de capital y una lógica empresarial está ¿en dónde? En Estados Unidos y en Europa. Eso lo sabe el gobierno que se va y el gobierno que entra. ¿Cuáles son las estrategias que deben prenderse en este caso? Y no deberían ser las que fueron o las que primaron durante la gestión de José Mujica, que dejó de lado el menudeo y el mini tráfico para concentrarse en el narcotráfico. Y después decayó, sin una política al respecto. ¿Por qué decimos esto? Y bueno, porque el ministro que estuvo hasta el último día al frente de la cartera de Interior, Jorge Vázquez, dijo, ¿será que bajamos la guardia? Y a su vez, haciendo una comparación de lo que dijo el fiscal de corte, Jorge Díaz, ¿cómo que será que bajamos la guardia? ¿No dice Jorge Díaz, el fiscal general de la Nación, que en este país no hay una estrategia antidrogas, por lo menos desde el año 2009? Y buscando en los anales, vimos que hasta el año 2009 se establecía una política al respecto. Y que ya en el año 2015-2016 se hablaba de la necesidad de trazar las estrategias de lucha contra el narcotráfico, que se vinieron a presentar en el año 2019. Pasó una eternidad. Y mientras tanto, nuestro país, que es tránsito de muchas cosas, de personas, de droga, se fueron encontrando en distintos lugares, hasta que nos dimos cuenta que estábamos quedando regalados y empezamos a controlar acá, con nuestras fronteras porosas, que han sido porosas históricamente. No pudimos invertir en un radar, por ejemplo, que vea qué es lo que entra y sale en este país por el aire. Hay una ley aprobada en el Parlamento con el voto de todos los partidos, que no se puso en práctica. Ya en el año 2019 debió ponerse en práctica y no se puso en práctica. El ministro de Defensa, a cargo del ministerio en el gobierno del Frente Amplio, José Vallardi, decía que no lo podía poner en práctica porque debían ajustarse a distintas cuestiones. Y desde fuera lo mirábamos y decíamos, ¿no será que no lo quiere poner en práctica cuestión que no se asimile a lo que era una parte de la propuesta del senador, del entonces senador Jorge Larrañaga, en el marco de lo que fue aquella consulta Vivir sin Miedo? Que hablaba también de generar las instancias y las estrategias entre Ministerio del Interior, encargado de la seguridad, hacia adentro, y Ministerio de Defensa, encargado de la seguridad, hacia afuera, para patrullar las fronteras y que no sean ese filtro por el cual entra y sale cualquier cosa: contrabando, personas, drogas. Y no está puesto en práctica todavía. Quiere decir que será una responsabilidad de la coalición multicolor en el marco de lo que son las estrategias del Ministerio de Defensa a cargo de Javier García como ministro y Rivera Elgue como subsecretario, de que se ponga en práctica algo que votó el Parlamento uruguayo cuando se sabía necesario e imprescindible haber votado en iniciativa de este tipo mucho tiempo antes. Pero bueno, perdimos tiempo también votando otras cosas que no sé si eran tan necesarias ni tenían tanta urgencia como ya se sabía que era. El narcotráfico en el marco de un contexto regional que vive de eso. Y bueno, y nos posicionamos como, comillas, exportadores de una droga que no cultivamos. Y en el medio de la cuestión nos sale la elucubración de decir, pero bueno, entonces dadas las características seguramente haya laboratorios en nuestro país. Y sí, porque no se procesa de otra manera el residuo de la cocaína, que es nada más ni nada menos que la pasta base, que le ha roto la vida a tantas personas. Y sobre la cual en estos últimos años parece que era obligada la mirada indulgente, cuando en otros lados hay fuertes políticas activas hacia la interna de los países. Porque aparece siempre la premisa en el titular. No hablamos de prohibir, hablamos de consumo responsable. Cuando leíamos recién que Naciones Unidas, ya en Europa, está lanzando un fuerte mensaje. Si comenzamos a regular el cannabis, es la puerta de entrada hacia otras drogas. ¿Quién no sabe dentro de los consumidores que hoy se está mezclando lo que es el consumo regulado de la cannabis, que según algunos consumidores frecuentes consideran que la droga legal, comillas, no pega como la otra? Dicen que la mezclan con pasta base para que pegue un poco más. Porque lo importante es estar dentro del circuito legal porque da determinados beneficios para un consumidor habitual. Pero a su vez, genera otras dudas. Todos estos temas están en manos de la coalición multicolor, que deberá resolver en definitiva sobre puntos polémicos, conflictivos, y por los cuales, sin ninguna duda, el Frente Amplio perdió las elecciones. Y donde en la autocrítica seguramente deba estar, si es que todavía siguen estas instancias de autocrítica, todo el periodo de tiempo que utilizaron para confrontar con la ciudadanía, discutirle a la oposición, usar a su propia fuerza política para tratar de fachos a los que opinan diferente. Sin embargo, el problema estaba. El problema era, en realidad, la mirada light que teníamos sobre cosas que no son suaves. Y que hoy las podemos adjetivar como queramos. No sé si mano dura o mano firme o lo que sea. Era un problema. Y probablemente nos quede la costumbre de exigir que las cosas se cumplan en un periodo de gobierno. Un periodo de gobierno es apenas un periodo de 4 años. No podemos decir 5 porque el periodo concerniente al quinto año son esos meses de verano hasta que asume el siguiente. Son 4 años. En 4 años no pretendamos resultados de cuestiones que no se arreglaron en mucho más tiempo. Ninguno de los temas que mencionamos se van a arreglar en un periodo de gobierno. Pero se deben generar las instancias para empezar a caminar y a ver resultados a la vista. Que veamos que bajó el déficit fiscal, que las tarifas públicas no son una variable de ajuste para los números de la economía, los macro y los no macro. Que la lucha contra el narcotráfico era cerrada y concreta. Y que, sobre todo, los números que se presenten sobre la mesa sean reales y no estemos jugando a las escondidas. Por ejemplo, estamos hablando de un superávit de 39 millones de dólares en un ente público como ANCAP, sin dejar de mencionar los 800 millones de dólares sobre el cual tuvimos los uruguayos que capitalizar un ente monopólico que se estaba fundiendo. Monopólico, es decir, sin competencia. En definitiva, muchas cosas para resolver, para un gobierno que recién empieza. Seguimos aquí en la mañana de la radio. Pero al revés, se acompañaba en la tarde mansa. 6 de la mañana con 45 minutos aquí con los compañeros hablando si estos cambios van a generar los insumos necesarios como para transformar la visión que tenemos de país. Y no, quedó claro que el uruguayo vota de acuerdo a su partido, quedó clarísimo. ¿Cuánto de ideología hay en esto? No, eso ya no existe. Existió mientras aquellos veteranos hablaban de los que fueron a pelear en la guerra del quebracho y demás. Hoy la gente vota con su bolsillo, y la gente vota con su mirada, y la gente vota de puertas adentro. Si tuvo que pagar rejas, si tuvo que pagar por protección, además de la que paga por que lo vigilen o por que lo cuiden desde lo institucional, si vio que la plata ya no le daba como antes, o si adentro de su familia hubo pérdidas de puestos de trabajo, todo eso se cobra en votos. Lamentablemente es así. El que lo mire de soslayo no está enfocando el tema como debe. Modesta opinión. Y sí, algunos exponentes y elementos que se vienen en la conformación de este organigrama del gobierno asustan. Algunos tienen causas pendientes. La tuvieron hace años, por allá por comienzos de los 2000. Fueron responsables de algunas cuestiones irregulares en el manejo de la cosa pública, digamos. Hoy vuelven a la carga porque de la mano de sus referentes políticos o de sus referentes cercanos, familiares, póngale, van a pasar a ocupar cargos. Y sí, rechina un poco. Hay determinados nombres ahí que aparecen, ¿de verdad lo mandan para acá? ¿Para esta zona de acá? Y sí, lo mandan. Se sabía, ¿no? ¿Quién no sabía que cuando vos pones determinados nombres, sabés que atrás, adosados a ese nombre, van otros? Porque no nos olvidemos que en la política, ganaron con los votos del interior. Por lo tanto, hay un tema que no está resuelto y será la descentralización de todo lo que signifiquen los distintos niveles de gobierno, más los mensajes que vengan de allá, y donde se pongan muy centralistas y sufra el interior, también se la van a cobrar en votos. Porque lo que decíamos más temprano, el uruguayo vota con su bolsillo y con su circunstancia, por aquello de Ortega y Gasset. El ser humano soy yo y mis circunstancias. Por lo tanto, tengo que cuidar de esas circunstancias para que me vaya bien a mí. Es filosofía básica de manual. No, es también Sigmund Bauman, el sociólogo aquel que decía que vivimos en unas sociedades tan líquidas, con afectos líquidos y con circunstancias que van cambiando mucho más de lo que nosotros creemos. Que antes de cambiarnos desde dentro, ya las circunstancias fueron cambiando por fuera. Cuando las circunstancias empezaron a cambiar por fuera, nosotros ni nos dimos cuenta hasta que nos golpearon. Cuando golpearon a nuestro interior, ahí nos dimos cuenta que la cosa no era como la veíamos. Complejo el ser humano. Pero bueno, así se dan las características. Por eso digo, tampoco van a tener todas las de ganar. Como decíamos al comienzo, van a tener que consensuar, discutir mucho, hablar mucho y sobre todo hacer las cosas bien. Porque de nada vale que te sientes en un sillón presidencial y digas, bueno, hasta acá llegué, ya está. Eso es un comienzo, recién comienzo, ¿no? Por eso se dan muy buenos diálogos aquí en la interna de la radio cuando se apagan los micrófonos. Seguimos aquí a la mañana, 6:50. Quisiera que mi patria cambiase su semblante, ofreciendo a sus hijos dichoso porvenir, que juntos realicemos este cambio muy pronto, para que reine en ella la paz y la ilusión. Por eso es que a mi patria comparo con mi casa, la casa que es de todos un sueño nada más. Quisiera que este sueño durara mucho tiempo, para que sin rencores podamos despertar. Nuestra madre la tierra nos pide un gran esfuerzo, hundamos en su entraña la reja del amor. Juntemos nuestros sueños, juntemos nuestras manos, para que nuestra siembra dé fruto de humildad. Juntemos nuestros sueños, juntemos nuestras manos, para que nuestra siembra dé fruto de humildad. Ven. Vivo, es donde yo trabajo, haciendo sacrificios recibo dignidad. Ningún hermano piensa ganarle a su otro hermano, ni provocar envidia que traigan de su Dios. Hernández ya decía que estando desunidos, nuestra casa peligra, peligra la nación. Esto hay que machacarlo para que se haga carne, que sepan nuestros hijos su historia y tradición. Nuestra madre la tierra nos pide un gran esfuerzo, hundamos en su entraña la reja del amor. Juntemos nuestros sueños, juntemos nuestras manos, para que nuestra siembra dé fruto de humildad. Nuestros sueños, juntemos nuestras manos, para que nuestra siembra dé fruto de humildad. Les han cruzado por mi cuerpo como flechas, como flechas. Cuántos seres han entrado por mis ojos y se han ido por mi olvido. Cuántos son los que quedaron en la casa roja de mi corazón. Soy de quien es el constante pasajero, siempre en vuelo, siempre en vuelo, siempre en vuelo. Y de quien es habitante bienvenido, para siempre, para siempre. Quienes tienen mi lágrima en sus ojos, mi error en su ternura. ¿Cuántos cambian de zapatos y de senda, de destino? ¿Cuántos rompen la memoria de sus pasos, sus acasos? ¿Cuántos han elegido lazarillo, desatino? ¿Por quién soy yo traicionado cada día? Una herida y otra herida. ¿A quién voy traicionando si desarmo mi conciencia de su cargo? La exigencia que ponga en mis vacíos es un río, es corriente de amor que vence al odio. Y son tantas las preguntas tan urgentes, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Como flechas, como flechas, como flechas, para siempre, para siempre, para siempre. ¿Es que acaso habré quedado en la casa roja de algún corazón? Seguimos. 4 minutos, como todos los sábados, nos vamos a Guichón. Hablamos con Remigio Guichón. Buen día, ¿cómo le va? Bueno, buenos días. Laura, no sé si me sintonizas bien ahí. Sí, lo escucho bien. Bien. Bueno, acá estamos en Guichón, como quien está velando, bueno, pongámosle las armas para la fiesta que esta noche se proyecta a todos los niveles, ¿no? En todos los barrios. Porque esta noche es el entierro del carnaval. Y anoche, para no andar desperdiciando el tiempo, que el tiempo es oro, se realizó un apronte, digamos, en 18 de julio y en la Plaza Willyman. Claro, como la fiesta del carnaval se la han tomado muy en serio los muchachos de aquí, sobre todo la juventud de Guichón, hace un ratito nomás terminó la fiesta ahí en la plaza y quedan algunos todavía. Nosotros dimos una vuelta por ahí, pero quedan algunos pocos que seguramente estarán planificando lo que van a hacer esta noche, porque esta noche justamente es el entierro de carnaval, el último desfile por 18 de julio. Y para esto ya se han anotado 10 agrupaciones. Los premios, bueno, los premios son lo de menos aquí en Guichón, aunque siempre se da un bondadoso monto de dinero a aquellos que han sobresalido en el carnaval, agrupaciones, Escuela de Samba, en fin, todo esto que hace que el carnaval de Guichón este año haya estado en los picos máximos desde que nosotros conocemos carnaval aquí el 18 de julio. Los premios, al fin y al cabo, este tema de la competencia y lleva consigo a que un jurado le dé premio a aquellas agrupaciones mejor constituidas en letra, en vestimenta, en instrumentos, etcétera, toda una serie de cosas para premiar al mejor. Pero acá inesperadamente este dinero que se recauda se destina como una mención especial a una persona que justamente lo único que ha invertido es una capucha construida por él y ha animado el carnaval durante 3 o 4 desfiles, o el último desfile. Es decir, no hay competencia en Guichón. Lo que hay en Guichón es una fiesta popular. El carnaval muchas veces es copiado a Montevideo, donde hay un riguroso ¿cómo te decía? Aceitado de la intendencia, de lo político, en fin, actores que al fin y al cabo hacen un carnaval que cada vez más se hace inalcanzable para aquellos que no tienen las posibilidades de llegar a ser una agrupación con tanta inversión. ¿Qué cantidad de inversión hay que hacer para salir a un carnaval? Y nosotros lo hemos analizado. Entonces, visto desde ese punto de la inversión que hay que hacer en una agrupación, de las cuentas que saca una agrupación, porque el primer premio es de cuántos, eso habría que hacerlo fuera de carnaval. Porque pensamos nosotros que el carnaval es una fiesta donde todos participan. Cada uno de los ciudadanos de Guichón tiene que participar del carnaval, no ser espectador del carnaval. Y ahí está la diferencia entonces que nosotros pretendemos darle a lo que es el carnaval, a esta fiesta popular donde todos participan, no con el ánimo de sacar un premio, sino por esa catarsis que existe en cada uno de nosotros, en poner patas arriba todo en las noches de carnaval. Un hombre es difícil que no se disfrace de mujer, o una mujer de hombre. Más bien el hombre se disfraza de mujer. ¿Y por qué pasa esto? Es un fenómeno. Y bien, esta noche entonces hay 10 agrupaciones que ya han estado alistando los cajones, ¿no? Porque estos entierros aquí en Dijon se hacen con un ataúd y un muerto que tiene que ser liviano, ¿no? Porque tiene que ser alguien que sea transportable, ¿viste? Porque se lleva a pulso, o se lleva arriba de un carro, o a veces en una camioneta, ¿no? Sí. Ese va a ser el entierro del carnaval. Los premios, no se han fijado los premios. Quizá haya una disposición de dinero para darle a todas las agrupaciones, repartido cada uno, y todos van a quedar contentos, porque acá no se discute de que hay primeros y segundos. Esta es una fiesta de pueblo, esta es una fiesta popular, y así se debe de entender. Yo creo, Laura, de que yo he explicado varias veces este tema. Hay muchos que pretenden cambiar este sistema. Mirá, hasta las mismas autoridades políticas muchas veces han querido cambiar esta realidad. Y nosotros hemos estado mencionando que las autoridades políticas no tienen que meterse en el carnaval. ¿Y por qué? Porque le ponen ese color político partidario al carnaval que bueno, que no cabe en esta fiesta popular. Lo que tiene que estar la autoridad política conteste en otorgar todo lo que tenga el pueblo a su disposición. Y en Dijon, lo que hace falta y se le reclama a las autoridades políticas son los baños públicos. Y es uno de los proyectos principales que tiene la próxima administración, ya que hay una cantidad de agrupaciones políticas que están ahí expectantes para después del 1 de marzo, con la asunción de la nueva legislatura, más o menos organizarse. Pero cada uno de ellos tiene una idea de que aquí en Dijon, en estas fiestas de carnaval, lo que hacen falta son baños públicos, meaderos públicos. Y porque estamos viviendo otra época muy distinta a aquella época del papelito y la serpentina. Era la época que el 18 de julio se contabilizaban 12 bares. Esos 12 bares sacaban las sillas y las mesas a la vereda, y sus baños estaban disponibles para todos. Pero no tenemos más bares, estamos viviendo otra época. Bienvenida sea la nueva época. Pero resulta que las autoridades políticas deben de estar muy atentos a lo que hace falta en el carnaval de Dijon: baños, meaderos públicos, en fin. Son pequeños detalles que seguramente algunos sanduceros ahí están en sintonía, dice, pero qué tonto este corresponsal que tiene Radio Felicidad hablando de cosas. Y no es así. No es así. Lo invitamos a venir al carnaval de Dijon esta noche, porque es la última noche en que el desborde de la población, ustedes las van a ver el 18 de julio, en una fiesta que bueno, se saca todo a la calle. Y en ese todo están las agrupaciones que entierran el carnaval. Una vieja tradición. Una tradición que se fue modificando y que se modifica siempre con los personajes. Hay personajes estables, pero hay otros personajes que son agregados al cortejo fúnebre, que son actuales. Entonces, lo que se trata es de poner a un camposantero, a un enterrador actual o hace poco que haya fallecido. Nosotros tenemos a un camposantero que fue famoso, ese lo conoció todo, y además los narradores y aquellos viejos más viejos y por más viejos más sabios están continuamente hablando de Roque Rodríguez, el camposantero por excelencia, el que con la carretilla y con las herramientas abrían los cortejos fúnebres, como decimos nosotros, ponerle la tapa y llevarlo a destino, era Roque. Y el dicho de Roque es su camiseta, la camiseta cortita pero mugrienta. Y a cada una de las personas que tienen un pasado más o menos turbulento se le dicen: vos sí que tenés una camiseta cortita pero mugrienta como la camiseta de Roque. Esos son los dichos que adornan los carnavales. Y ojalá estos carnavales de Quichón no vayan a cambiar en un momento determinado, porque vos sabés que muchas veces los políticos le erran con esto de la modernidad y de la copia que quieren hacer a los carnavales, de la frontera con Artigas, de la frontera con Rivera, de Gualeguaychú, de Montevideo, la gran influencia del candombe de Montevideo. Pero nosotros siempre estamos diciendo de que el candombe, nosotros no tenemos nada que ver con el candombe, porque siguiendo la tradición del pueblo en diversión en la calle, justamente no había negros en aquellos carnavales que tocaran el tambor e impusieran el candombe. Candombe en Montevideo, perfectamente. Pero aquí en Quichón hay otros estilos, otras costumbres que vienen justamente de las ranchadas que Teodoro Pedro Luis Quichón le dio a toda su pionada en las costas de la Cañada de los Zorros. Ahí se hace el verdadero carnaval. Y de eso justamente nace el entierro. Enterrar el carnaval es una costumbre que no solamente existe aquí en el Uruguay, existe en todo el mundo. En España, por ejemplo, en el entierro de la sardina. Los entierros de carnavales, distintos entierros en el Uruguay. Pero nosotros no tenemos nada que ver con la sardina. Nosotros tenemos que ver por ese ingenio popular que no tiene autores, porque los ingenios populares no tienen autores, sí tienen personajes, pero esos han sido los que han creado todo esto que tanto le gusta a la gente. Sobre todo le gusta a la gente y es el terror de los niños y aquellos que poco entienden de que por qué un diablo anda suelto. El diablo siempre anda suelto. Entonces, el personaje que interactúa con la gente en cada uno de los cortejos fúnebres es el diablo, justamente. En un principio andaba con una guadaña de esas que se usan para cortar el pasto, es decir, una guadaña de verdad. Pero después que un diablo demasiado diablo hizo un movimiento fácil, le cortó el garrón a uno de los participantes, entonces se prohibió las herramientas naturales, y bueno, son de utilería, a no ser las herramientas que lleva Roque arriba de la carretilla. El cura también, otro personaje, pero tiene que ir de sotana, porque ahora hay una confusión entre los curas, algunos de particulares, como dicen aquí en Guichón, anda de particulares, tiene de uniforme. El uniforme era la sotana. Y las lloronas. Paysandú en su tiempo, la capital de Paysandú, donde estás vos en este momento, Laura, llegó a tener un equipo de hasta 6 personas que se les contrataba para llorar en los velorios. Se llamaban lloronas. Y cuando murió María Felicia Froster, en el año 1919, venía de ahí, de Paysandú, los fines de semana, lo que se llamaba como especie de una retreta en la plaza que estaba enyuyada, pero venía de ahí, del cuartel general, ahí tenía una banda. Y era un espectáculo, lógicamente, porque no había nada. En Dichón 1919, te podés imaginar. Ahora, cuando estaba la banda armando los atriles y estaban ahí, viene la noticia de que era el entierro de la esposa del fundador, de María Felicia Froster Mercadal, y que seguramente no vendría nadie al espectáculo. Entonces, en una buena iniciativa, la banda esa que hacía las retretas ahí en la Plaza Widdiman se trasladó hasta la casa de la señora María Felicia y acompañó al cortejo fúnebre con 4 lloronas que estaban ambientando, lógicamente, la llorona ambienta los velorios. No hay velorio más raro, más triste, como decía un personaje de aquí de Guichón, qué velorio más triste, este no llora a nadie. Y entonces acompañaron el cortejo fúnebre. Antes no había cocherías y los cajones se llevaban, los ataúdes se llevaban en un carrito de pértigo, de plataforma, con un burro. Ese burro ya estaba acostumbrado, no era necesario que nadie lo guiara. Era un burro que llevaba las personas que habían fallecido hasta el cementerio. Y bueno, y la banda atrás de este cortejo, el espectro de la llorona, de la gente que lloraba, lógicamente, llorar es muy contagioso, por eso es la ambientación del velorio. Y claro, y era la marcha fúnebre, que a un paso muy detenido, muy marcial, digamos así, iban acompañando el cortejo de la esposa del fundador de Guichón. Y ese tipo de cortejo más nunca se vio. Y nosotros, por ser descendientes de esos familiares de Guichón, recibimos todo ese legado de esa costumbre, y nosotros la volcamos al medio, y la interpretación popular entonces es la que les da esa cosa muy especial, ¿no? Que es lo que lo popular puede hacer, y lo hace muy bien. Bien, vamos a dejar, porque después tenemos que también transmitir qué es lo que pasó en el carnaval de esta noche, ¿no? Tendremos bastante para hablar. Nosotros, como podéis observar, no tenemos mucho material para amplificar. Y claro, tenemos que referirnos a cosas que bueno, que no sean noticias, que la gente está esperando noticias. La gente muchas veces espera noticias actuales en este mundo totalmente diferente de la información, agilidad, noticias en píldoras, noticias rápidas, titulares, de tantas cosas que bueno, podíamos llenarnos de titulares de lo que, de los preparativos que están haciendo para la presidencia de la República. Nosotros pensamos que no somos nosotros los que tenemos que hacerlo en este momento. ¿Y por qué? Porque nosotros también estamos pendientes de todos estos titulares. Y ustedes, cada uno de ustedes, sabe lo que va a pasar en el día de mañana. Y nosotros debemos destacar otra cosa en la región. La excelente presencia de turistas aquí en Quillón. Gente que prefiere la calzada de Andrés Pérez, el balneario Santana, Termas de Almirón o cualquier otro lugar, hay tantos lugares aquí en la zona, para ir a pasar estos días, ¿no? Estos días digamos de gran trajín en Montevideo, porque si nosotros hablamos de cosas importantes, estamos hablando de Montevideo, no del interior. Bueno, sería que algún presidente de la República en algún momento asumiera en Durazno o en Paysandú, y lógicamente algo que no va a ocurrir en Quillón. En fin, nosotros a los visitantes de aquí de Quillón, que vienen de diversos puntos del Uruguay, pero también de países limítrofes y del mundo entero, muchos han visitado aquí en la zona porque a través de internet hay buenos paquetes de promoción de gente que se dedica al turismo en Quillón. Saben estos guías turísticos de que el carnaval en Quillón es un buen producto para venderlo. Pero para vender un producto tiene que ser distinto. Bueno, vas a ver un producto similar y te vas a poner a comparar. Nosotros no nos vamos a comparar a ningún carnaval, ni siquiera el de Paysandú. Pero sí podemos tener un plus muy importante, que es la naturalidad de algo que nace de la espontaneidad del ingenio del pueblo. Y en esta presencia turística, que por otra parte aquellos que se dedican a ser guías turísticas le da no buenos dividendos, pero al fin y al cabo hay turistas que pagan a valor dólar o pagan con dólares, hay algunos que pagan con otras monedas, es decir, vienen de todas partes. Y entonces nosotros hemos comenzado a esforzarnos en ponerle un valor agregado a cada circuito turístico, que por ahora son tres zonas turísticas de Quillón. Y dentro de estas tres zonas turísticas tenemos los lugares de referencia como para decirle al turista, bueno, lo que le estoy diciendo a ustedes, tenemos Cuchilla de Aedo y sus palmares, tenemos Salsipuedes con un historial fantástico relacionado con Rivera, con los charrúas, Rincón de Pérez, que está muy desarrollado con su centro de visitantes, con su área protegida, la mayor área protegida del Uruguay. Entonces, estamos tras de narradores de todo lo que yo le estoy diciendo a ustedes, pero que haya gente que en los fogones, en la noche, que sea un insumo para a la luz ahí del fuego y de algo que se está asando, entonces comience con una narración de lo que es la zona, de lo que son las supersticiones, de lo que son las costumbres, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros buscamos al mejor narrador porque debemos de establecer con claridad. No hay que confundir el narrador con el escritor. Entonces, a nosotros nos faltan narradores en una ambientación no especial, una improvisada tiene que ser, porque las cosas preparadas de antemano resulta que muchas veces es todo una actuación, y la gente que viene no viene a un espectáculo, sino que viene a pasarla bien. Y bueno, y en eso estamos. En lo político departamental no vamos a incursionar, Laura, porque estamos a la espera, como yo te dije, y sabemos sí que va a ser algo muy interesante en las propuestas que van a haber de los actores políticos gichonenses que van tras la plancha para ser el partido más votado y por lo tanto obtener la alcaldía, que al fin y al cabo la alcaldía es el único cargo remunerado, es decir, que tiene un sueldo establecido. Actualmente creo que el sueldo establecido es de algo así como 80,000 pesos, que para los sueldos no es descartable, desdeñable, por cierto, 80,000 pesos, y bueno, y ahora subirá un poco más, ¿no? El tema de la competencia que se va a originar aquí en Guichón. Y en eso estamos, Laura, y yo quiero hacer referencia también a que nos encontramos en un parados en nuevos proyectos, en nuevas esperanzas. La gente espera muchas veces de los gobiernos más que los gobiernos están capacitados, autorizados para hacer. A veces se exagera un poco de que ya el 2 de marzo nosotros, esto va a cambiar totalmente, ¿no? Hasta la temperatura va a cambiar, y no es así. Así que nosotros seguimos informando acá y vamos a informar de todo lo que venga sucediendo. De aquí de Guichón han partido muchos jinetes. Ustedes saben de que esta es una zona de muchas aparcerías. Algunas de estas aparcerías hace días que ya salieron rumbo a Montevideo por tierra, y en el día de hoy hay embarques de caballos y rumbo allá al Prado en camiones, y después van los gauchos. Como decía un amigo mío acá, dice, pero ¿estos son gauchos o son cajetillas? Por esto, ¿viste? De las cabalgatas que hacen el gaucho antes, 2 o 3 cuadras antes de llegar al lugar de referencia. Entonces hacen en silla con el peón ahí, después sube a caballo como si hubiera recorrido toda la cantidad de kilómetros, ¿no? Y llega ahí bastante, ya se llama maltrecho, porque seguramente no está acostumbrado a andar a caballo. Pero sí son las cosas. Vamos a vivir seguramente una fiesta inolvidable para el pueblo uruguayo mañana, domingo, y un acontecimiento que está cargado de emotividad y de orgullo, las dos cosas. Emotividad por esto de la pasión que le pone el pueblo uruguayo al traspaso de la banda, y orgullo porque no en todos los países del mundo se dan estos intercambios que se hacen de banda y de bastón de mando y cambio de gestión y todo esto. Un abrazo a todos ustedes ahí en Radio Felicidad. Abrazo también a mucha gente que nos hace llegar saludos. Muchísimas gracias a los de Radio Felicidad, desde el director al administrador, a vos, Laura, como periodista, por esta oportunidad que nos dan a nosotros de poder salir desde aquí de Guichón. Y mucha gente que a veces nos identifica por la voz. Parece hasta mentira, ¿no? De que en el tono de voz, como aquello que los cantores se conocen por el tono, ¿no? Y sí, mucha gente dice, usted es Remigio, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué me conoció? Y por la voz, por la tonalidad, etcétera. Y a vos, Laura, te pasará lo mismo. Sí, totalmente. Porque la gente tiene buena oreja para escuchar. Uh-huh. Un abrazo, Laura. Muchísimas gracias por esta oportunidad y también para todos ustedes. Y un saludo inmenso al pueblo sanducero. Lo mejor seguramente está por venir. Muchas gracias. Gracias, Remigio. Nos encontramos el próximo sábado. Seguimos aquí en la mañana de la radio. Son las 7:35. Debe ser así nomás, así no como pensaba yo. Como me decías vos, todo tiene solución. Debe ser así nomás, así no como pensaba yo. Como me decías vos, todo tiene solución. Antes de cerrar apuestas quiero hablar y contarles mi versión. Cada uno esconde un muerto en su ropero, no voy a ser la excepción. Al final no era como yo pensaba, otra vez me equivoqué. Pero al ver que siempre estabas a mi lado, otra vez me levanté. Debe ser así nomás, así no como pensaba yo. Como me decías vos, todo tiene solución. Debe ser así nomás, así no como pensaba yo. Pasamos el tiempo buscando culpables en vez de buscar amor. Nadie dijo que el camino sería fácil, es lo que había que entender. Todos con las mismas posibilidades, solo hay que saberlas ver. Antes de tirar la toalla hay que ver y encontrar la solución. No está muerto quien batalla y da pelea, cual sea la situación. Si la vida nunca fue color de rosas, como alguien te la pintó. Los colores estuvieron en tus manos, aunque nadie te avisó. Ese barco, aunque el mar esté picado, aunque no enciendan las luces, me la juego en este estadio. Hay que girar la ruleta, sabiendo que te marea. Si la lucha es con vos mismo, no está muerto quien pelea. Si la lucha es con vos mismo, no está muerto quien pelea. Y debe ser así nomás, como decías vos. Antes de tirar la toalla hay que ver y encontrar la solución. No está muerto quien batalla y da pelea, cual sea la situación. Si la vida nunca fue color de rosas, como alguien te la pintó. Los colores estuvieron en tus manos, aunque nadie te avisó. Y debe ser así nomás, así no como pensaba yo. Como me decías vos, todo tiene solución. Debe ser así nomás, así no como pensaba yo. Como me decías vos, todo tiene solución. Todo tiene solución. Todo tiene solución. Como me decías vos, menos esta canción. Inmobiliaria de playas habilitadas, como estamos acostumbrados a verlo hoy, ¿no? Con servicios de guardavida, que bueno, históricamente no se daban en las playas, pero desde hace varios años a nivel país se cuentan con estos servicios, entre otros, ¿no? Y estarán en el caso de Paysandú hasta el 1 de marzo. Por lo tanto, hasta ese día se puede hablar de playas habilitadas para ese fin. Después quedará con uno que es el una guardavida, que es en este caso la encargada de la tarea. En lo que hace a algunas noticias del ámbito nacional, fueron incluidos en el último día del gobierno, algunas cosas para decirlo en el último día del gobierno, el presidente de la República, Tabaré Vázquez, participando en un acto político, más allá de la sensiblería y bla, bla, es todavía hoy, lo era ayer y lo es hoy, el presidente de todos los uruguayos. Y ayer en su mensaje, que fue tomado de una poesía más larga, ¿no? No te rindas, bla, bla, es un acto político partidario, ¿no? La Constitución no se lo permite. Pero bueno, hemos hecho muchas cosas por fuera de la Constitución, ¿no le parece a usted? A lo largo de estos últimos años. Veremos a ver cómo trata la Constitución el gobierno que ingresa mañana. Esperemos que no la destrate mucho, porque no es un librito para deslucirlo. Decía que dentro de las resoluciones del gobierno, ayer viernes, el ministro de Salud, Jorge Basso, firmó a través del Fondo Nacional de Recursos el acuerdo para que el fondo cubra uno de los fármacos, porque se anunciaron otros más, pero uno de los fármacos que le genera al Estado más juicios. Solamente por uno de esos fármacos, en el año 2019, se habilitaron 50 juicios a través del escritorio de Juan Cereta en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Y bueno, como siempre decimos, esto se genera a través de los estudios internacionales y de las pruebas a nivel científico y sobre todo internacional que tienen determinados fármacos, como este, por ejemplo, que es el que trata dos tipos de cáncer, el melanoma cutáneo y el cáncer broncopulmonar avanzado. Fue el año pasado, como decimos, uno de los medicamentos más solicitados y reclamados por parte de los pacientes, y fue, dicho sea de paso, uno de los fármacos usados por el expresidente Jimmy Carter para curar su problema de melanoma. Es uno de los, o el cáncer de piel más grave que existe, ¿no? Y tenemos que entender que en nuestro país se diagnostican al menos dos casos por semana. Claro, no lo tenemos en cuenta, que la piel es el órgano más grande del cuerpo y que hay que cuidarlo, y que de alguna manera los melanomas en nuestro país son uno de los varios cánceres que tenemos con mayor prevalencia. Y que es, sin duda, el cáncer una de las causas de mayor cantidad de muertes, ¿no? Está dentro de las enfermedades no transmisibles, que cuando se habla en este lenguaje técnico pasamos por encima del tema del cáncer y decimos, pero nunca mencionan al cáncer, es que el cáncer es una enfermedad no transmisible. Como las cardiopatías. Las cardiopatías y las enfermedades no transmisibles tienen que ver con ese alto porcentaje de vidas que se van, ¿no? Bueno, déjeme decirle cómo se llama el... Tiene un nombre bastante complicado, pero lo importante es que lo va a financiar el Fondo Nacional de Recursos para estas personas y sobre todo en el tratamiento de estas enfermedades específicas. El punto es que el Ministerio de Salud Pública nunca había presentado una prueba, digamos, que cuestionara la eficiencia del medicamento. Simplemente decía que era muy caro, que no era posible solventarlo por el Fondo Nacional de Recursos. Y además de este fármaco, incluyó a otros dos más. Se llama el que incluyó, el que decimos que es uno de los que se lleva la mayor cantidad de juicios, pembrolizumab. A ese se suma tofacitinib, que es utilizado para artritis reumatoidea, o sea, para el diagnóstico de las enfermedades que llevan más de 6 meses. Se agregó también sorafenib y regorafenib en el tratamiento de personas que tienen cáncer hepatocelular, que es el más frecuente de hígado, y también upadacitinib en el tratamiento de segunda línea de artritis reumatoidea también diagnosticada por más de 6 meses. Agrega otros para los pacientes con insuficiencia renal crónica en diálisis. El tema de las... Un día, claro, hay que esperar a la llegada del día D. En nuestro país tenemos el día del riñón para hablar de la cantidad de personas afectadas del riñón que hay en nuestro país. Con insuficiencia renal, en diálisis, porque después, bueno, ya pasamos a la otra etapa y hablamos de lo que significan los pacientes trasplantados, ¿no? Pero el Fondo Nacional de Recursos también pasa a solventar el carbonato de sevelamer y también otros medicamentos, por ejemplo, que tratan la artritis reumatoidea. Importante destacar esto porque, bueno, fueron las decisiones, las resoluciones en torno al último día hábil, digamos, de actuación en el Ministerio de Salud Pública, que tiene la firma del ministro Jorge Basso y que da cuenta de la respuesta a partir de la cantidad de juicios que se instalan. Dentro de eso que decimos, ¿no?, la judicialización de la salud, que se instalan a través del escritorio del doctor Juan Cereta y que se ganan, porque el problema es cuando el juicio se instrumenta, se gana en primera instancia, el Estado apela, se vuelve el resultado del tribunal, le da la razón al paciente, y cuando resuelve instrumentar el remedio, la gente se ha muerto. Eso le ha pasado a varios pacientes del interior. Claro, lo que pasa que antes, yo sé cuál es el pensamiento que tenemos mayoritariamente, pero antes esas cosas no existían y la gente se moría y no pasaba nada. Claro, el tema es que las generaciones fueron cambiando y nosotros tenemos que entender que, al decir del todavía presidente Tabaré Vázquez, la biología hace su tarea, y cuando la biología hace su tarea, las generaciones van cambiando y las generaciones de ahora no piensan como las de antes. Somos una generación, la actual, las que se vienen, ni que hablar, que están educadas en derecho, primero en derechos, después vienen las obligaciones y demás. Entonces, conocemos nuestros derechos y en algún sentido se están haciendo valer. Claro, después viene eso de decir la judicialización. Sí, se judicializa la salud, cómo se judicializa la política, cómo se judicializan los derechos humanos. Muchas cosas se judicializan, porque es el reactivo que tenemos los ciudadanos de un país para conocer los resultados que tienen esas políticas sociales, que muchas veces hay que activar a través de otros mecanismos, en tanto las respuestas suelen ser lentas, ¿no? Por eso se judicializa una causa. Y bueno, el Fondo Nacional de Recursos viene a responder en torno a varios reclamos, y a partir ahora de la rehabilitación, de la habilitación a través del Fondo Nacional de Recursos, se van a costear estos medicamentos que son de alto costo, o sea, medicamentos caros, para los cánceres más frecuentes que tenemos, ¿no? De piel, broncopulmonar, graves, y que sin dudas hacen a una diferencia, ¿no?, entre la vida y la muerte. Seguimos aquí en La Mañana de la Radio. Nosotros